Yo no puedo detener el tiempo, pensó María Rita Alvarenga Chaga Sousa Melo. Fracasé, estoy vieja. Y fingió leer el diario solo para recuperar la compostura. Quiero sombra, gimió Ángela. Quiero sombra y anonimato. La vieja pensó, su hijo era tan bondadoso, tan cálido de corazón, tan cariñoso. La llamaba madrecita. Sí, tal vez pase el resto de mi vida en la hacienda, lejos de la relacionista pública que no me necesita. Y mi vida será muy larga, a juzgar por mis padres y abuelos. Podría alcanzar fácil, fácil los 100 años, pensó confortablemente. Y morir de repente para no tener tiempo de sentir miedo. Se persignó discretamente y pidió a Dios una buena muerte. Ulises, si tu cara fuera vista bajo el punto de vista humano, serías monstruoso y feo. Era lindo desde el punto de vista perro. Era vigoroso como un caballo blanco y libre. Solo que era castaño suave, anaranjado, color whisky. Pero su pelo es lindo como el de un enérgico y empinado caballo. Los músculos del pescuezo eran vigorosos y se podían tocar con manos de dedos suaves. Ulises era un hombre, sin dejar de ser un perro. Era tan delicado como un hombre. Una mujer debe tratar bien al hombre. El tren entrando en el campo, los grillos gritaban agudos y ásperos. Eduardo, una vez sin gracia, como quien se ve forzado a cumplir una función, le dio de regalo un gélido diamante. Ella hubiera preferido brillantes. En fin, suspiró ella, las cosas son como son. A veces cuando miraba desde lo alto de su apartamento, tenía deseos de suicidarse. Ah, no por Eduardo, sino por una especie de fatal curiosidad. No se lo contaba a nadie, por miedo de influir en un suicida latente. Ella quería la vida plana y plena, bonita, leyendo los artículos de selecciones. Quería morir solo a los 90 años, en medio de un acto de vida, sin sentir. El fantasma de la locura nos ronda. ¿Qué es lo que haces? Estoy esperando el futuro. Cuando finalmente el tren se puso en movimiento, Ángela Pralini encendió el cigarrillo en aleluya. Tenía miedo de que cuando el tren partiera, no tuviera el coraje de irse y terminara por bajar del vagón. Pero ya estaban sujetos los amortiguadores y las ruedas daban repentinos sobresaltos. El tren marchaba. Y la vieja María Rita suspiraba. Estaba más cerca del hijo amado. Con él podría ser madre. Ella que era castrada por su hija. Una vez Ángela tuvo dolores menstruales. Eduardo intentó sin mucha gracia ser cariñoso y le dijo una cosa horrorosa. ¿Estás enferma, no? Se ruborizaba de vergüenza. El tren corría tanto cuanto podía. El maquinista feliz. Así era bueno y pitaba a cada curva del camino. Era un largo y grueso silbido de tren en marcha ganando terreno. La mañana era fresca y llena de hierbas altas y verdes. Así, así sí, vamos hacia adelante, dijo el maquinista a la máquina. La máquina respondió con alegría. La vieja era nada y miraba hacia el aire como se mira a Dios. Estaba hecha de Dios, es decir, todo o nada. La vieja, pensó Ángela, era vulnerable. Vulnerable al amor de su hijo. La madre era franciscana, la hija polución. Dios, pensó Ángela, si existe, muéstrate, porque llegó la hora. Es esta hora, es este minuto y este segundo. Y el resultado fue que tuvo que ocultar las lágrimas que le vinieron a los ojos. Dios, de algún modo, le respondía. Ella estaba satisfecha y se tragó un sollozo ahogado. Vivir dolía. Vivir era una herida abierta. Vivir es ser como mi cachorro. Ulises no tenía nada que ver con el Ulises de Joyce. Intenté leer a Joyce, pero no seguí porque era pesado. Disculpe, Eduardo. Sé que es un pesado genial. Ángela estaba amando a la vieja que era a la nada, la madre que le faltaba. Madre dulce, ingenua y sufriente. Su madre que murió cuando ella tenía 9 años, aún enferma, pero viva, servía. Aún paralítica, servía. Entre ella y Eduardo el aire tenía gusto de sábado, y de pronto los dos eran raros. La rareza en el aire. Ellos se sentían raros, no formando parte de las 1000 personas que iban por la calle. Los dos a veces eran cómplices, tenían una vida secreta porque nadie los comprendía. Y también porque los raros son perseguidos por la gente que no toleran la insultante ofensa de los que se diferencian. Escondían su amor para no herir a los otros con la envidia, para no herirlos con una estrella demasiado luminosa para los ojos. Ladrará mi cachorro, mi gran cachorro. La vieja pensó: soy una persona involuntaria. Tanto que cuando reía, lo que no ocurría a menudo, nadie sabía si reía o lloraba. Sí, ella era involuntaria. Mientras tanto, Ángela Pralini se sentía efervescente como las gotitas de agua mineral cachambú. De repente, así de repente. ¿De repente qué? Solo de repente, cero, nada. Tenía 37 años y pretendía a cada instante comenzar la vida, como las gotitas efervescentes del aire, del agua cachambú. Las 7 letras de Pralini le daban fuerzas, las 6 letras de Ángela la volvían anónima. Con un largo silbido aullante se llegaba a la pequeña estación donde Ángela Pralini descendería. Cogió su valija. En el espacio entre la gorra del empleado y la nariz de una joven estaba durmiendo la vieja inflexible, con la cabeza tiesa bajo el sombrero de fieltro, una mano cerrada sobre el diario. Ángela bajó del vagón. Naturalmente eso no tenía la menor importancia. Hay personas que siempre se arrepienten. Es un rasgo de ciertas naturalezas culpables. Pero la dejó perturbada la imagen de la vieja cuando despertara, la visión de su rostro espantado frente al banco vacío de Ángela. Al fin, nadie sabía si se había adormecido por confianza en ella, confianza en el mundo.